hemos entrevistado varias veces y que en este momento pues es para hablarnos de esta convocatoria del grupo Arte Más Resistencia, y me refiero a Pablo Capés. Pablo, buenos días. Hola, buenos días, Esperanza, buenos días a todo el público de Palabra Radiante. Gracias, Pablo. Y pues el motivo de tu presencia aquí es para hablarnos de esta de este concurso de pintura que van a hacer de la región oriente del Estado de México, de Iztapaluca hacia acá, ¿verdad? Según tengo entendido. Sí, de hecho es este arte plástica más en general. Estamos abarcando no solo pintura, también grabado, fotografía, instalación. Me parece básicamente es eso. Pintura, grabado, escultura, instalación. Uh-huh. Y ¿dónde va a ser la sede de este? ¿Dónde se van a exponer todos estos? ¿O no se van a exponer? ¿Nada más se van a mandar a concurso? Y no, claro que se van a exponer. O digamos, no tendría caso hacer esto, especialmente en la situación tan complicada que tenemos en el aspecto de la cultura y las artes. Hacer todo esto, involucrar a tanta gente y después no exponer, no, al contrario. Vamos a exponer en 14 sedes, que son los municipios de los que hablabas, ¿no? Desde Iztapaluca, Temamatla, Cocotitlán, Tenango, Juchichepec, de este lado Tlalmanalco, Chalco, Valle de Chalco, Ozumba, Tepetlispa, Mecameca, Tlautla, creo que ya dije Juchitepec, Juchitepec, sí, Tenango del Aire, Tenango del Aire, sí. Ayapango. Sí, Ayapango, ese es el que me faltó, Ayapango. Sí. Oye, y ¿va a ser una exposición simultánea en todos estos municipios en las mismas fechas o se va a estar trasladando la exposición? Se va a ir trasladando toda la exposición. O sea, yo sobre todo la cuestión de las instalaciones sí es un poco complicado. ¿En qué tiempo piensan ustedes recorrer todos estos municipios? En 14 meses más, también tenemos programadas una salida a Oaxaca. Otra con la obra, pues, ¿no? Otra a Guadalajara, al Faro de Oriente, son las cosas que ahorita ya están confirmadas, y no estoy seguro, pero tal vez el Instituto Goethe también podamos exponer ahí, y estamos buscando más espacios, ¿no? Porque estamos en lo mismo, okay, la revolución, la independencia, porque esa es la base de la convocatoria, ese es el tema para la creación. Pues la revolución, la independencia, el valor que tienen, que creemos que son sus frutos hoy en día, creo que es importante, pero es importante también mostrar todo lo que se puede, el trabajo de los artistas que tenemos aquí en la región, porque los hay. Aquí lo que nos faltan son cuestiones de coordinación, nos faltan apoyo institucional. Aunque yo ya no le he puesto tanto al apoyo institucional, ¿no? Porque si no, no me pondría a hacer las cosas que de repente hago. Entonces no estoy esperando el apoyo institucional, pero sí lo queremos y sí lo buscamos, es importante. Tienen capacidades que a veces nosotros como independientes no tenemos, ¿no? O sea, nosotros para hacer nuestro trabajo, pues lo pagamos de otro trabajo que hacemos, ¿no? Nosotros no recibimos un salario, no tenemos un presupuesto. Y las instituciones existen, entonces no estamos cerrados, pero yo tampoco estoy esperando, ¿no? que pasen las cosas por ese lado. Y si nos pudieras hablar un poco más, ahondar un poco más en cuál es la situación de los artistas del municipio en particular, y no sé si tengan ustedes algún censo de cuántos artistas plásticos hay en el municipio, para partir, y luego en la región. Bueno, mira, no tenemos un censo, que es uno de los trabajos que como colectivo, es que aquí estamos como en dos canales, ¿no? Uno es el concurso y posterior exposición, y la otra es el trabajo del colectivo. Entonces, una de las cosas que no tenemos son censos. No tenemos censos, no tenemos vinculación, no tenemos sistemas de información para tener esta claridad. Yo te puedo decir, en Ameca, de Ameca, yo conozco a dos que son de Ameca. Gente que se ha ido avecindando, conozco a otro. tallador de madera, otro. No sé, tal vez estamos hablando de 10. Pero en estas situaciones lo que siempre sucede es que siempre hay más de lo que pensamos que hay. Uh-huh. Pero mucho más. Claro. Tú me hablas de 2, pero pues yo conozco como a 10. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Yo calculo a 10. Yo calculo que aquí en el municipio hay por lo menos 10. Hay una situación muy especial del municipio porque, pues, lo vemos, aquí nos llegan informaciones de diferentes municipios, de casas de cultura, de Ozumba, de Tenango del Aire, de Tlalmanalco, de Chalco, donde nos piden que demos difusión a actividades que están haciendo. Tamecameca no. Entonces, ¿cuál es la situación específica del municipio de Tamecameca? En cuanto a su actividad cultural, sí. es muy escasa, realmente es muy escasa. Aquí volvemos a lo mismo, la poca que hay, o al menos digamos la poca actividad propositiva que hay, viene generada y gestada y organizada por agentes independientes. Uh-huh. El proyecto que tienes tú, las actividades que a veces hago yo, las cosas que hace la gente de Chalchumamos, como se llama, ¿verdad? Uh-huh. Pues son las cosas que se logran hacer. Pero, por ejemplo, yo no tengo la capacidad de tener una continuidad, de hacer cosas desde la perspectiva que yo tengo, de qué se debe mostrar, cómo se debe mostrar, porque primero es bien desgastante. O sea, son muchas cosas, muchos detalles que cuidar. Segundo, siempre implica que tu economía personal termine bombardeada, ¿no? Entonces, a veces tengo que hacer algo cada 3 meses, cada 4 meses, 2 veces al año. Entonces, eso genera una falta de exposición por parte del público a este tipo de manifestaciones, que es una de las cosas que siento que nos hace falta para tener más contenido cultural y artístico en la región. No creo que todo sea una falta de interés o una falta de sensibilidad, que muchas veces es lo que se argumenta, porque no se hacen más cosas, ¿no? Porque pues, a la gente no le interesa y todo esto. Pero es muy difícil, sin una continuidad, sin una presencia constante, que la gente empiece a encontrar el valor de estas cosas. De repente los eventos culturales son una repetición de algo que ha venido pasando año tras año, ¿no? Los mismos bailes folclóricos, los mismos cantantes, digo, hay contenidos nuevos que de repente son las bandas, digo, nomás nos falta tener grupos de narcocorridos, ¿no? Entonces, el arte, la cultura, creo que debe mostrarnos que hay otras cosas en el mundo, ¿no? Que hay otras cosas dentro de nosotros y estar gestando cuestiones que ya son repetitivas, que ya son muy vistas, no es proponer algo, es simplemente, uno, perpetuar la situación en la que estamos, porque francamente, muchas de las cosas que pasan en nuestro entorno pasan porque nosotros las permitimos, y la otra es mantenernos sin desarrollar un gusto por las artes y la cultura. Ahorita continuamos, vamos a un corte, regresamos. Mi palabra, tu palabra, tu palabra, nuestras palabras son palabras radiantes. Radio. Teléfono 97-852-52. 97-3. La Voladora Radio. Di fuerte lo que tengas que decir. Dicen que el lugar de la mujer está en su casa y en la administración pública y privada, así como en el campo, en la educación, en la salud. Realizando diversas actividades, la mujer está en todas partes. Porque con sus acciones, opiniones y decisiones, mujeres y hombres participan para construir el país que todos queremos. Pues en la casa los pantalones los lavamos los dos. Así nuestra democracia crece. Y crecemos todos y todas. IFE, Instituto Federal Electoral. Son las 9 y 19 minutos. Radio Comunitaria. Yo soy Radio Comunitaria. Yo soy esta radio. Mi palabra, tu palabra, tu palabra, nuestras palabras son palabras radiantes. Bueno, continuamos con esta plática que tenemos en esta cabina del Llano en Llamas con Pablo Capés. Pablo, una pregunta primero. Claro. Bueno, ya te hice varios, entonces no es primero. Para continuar. Bueno, continuación. Oye, ¿cuál ha sido la situación de Amecameca a través de la historia? O sea, siempre Amecameca careció de espacios, o ha habido una situación especial, no sé, en los últimos tiempos, desde... Yo tengo mi propia visión, pero sí me gustaría que tú, como representante en ese momento aquí en la cabina de este colectivo, que también me gustaría después que nos dijeras quiénes son, quiénes integran este colectivo. ¿Cuál es la historia del arte en Amecameca? Bueno, yo tengo poca conciencia. Yo tengo conciencia de la historia del arte en Amecameca vivencialmente de hace unos 10 años para acá. Uh-huh. Cuando yo llegué aquí, me encontré con una amiga, Ivette Herrera, que estaba dando clases en la Casa de Cultura de Artes Plásticas. Me parece que en ese entonces tú estabas a cargo de la Casa de Cultura. Uh-huh. Entonces... Yo crecí aquí, yo viví aquí, yo me fui al DF 10 años, cuando regresé pues toda la gente había cambiado en un montón. Y resulta que Ivette se había convertido, mi amiga de primaria, ¿no? Se había convertido en pintora. Y daba clases de artes plásticas ahí, y lo que me comentó a mí me impactó. Y lo que fue que no hay espacios para los artistas, o los que hay son muy escasos, no hay apoyos, falta interés. Y yo empecé a preguntarme, bueno, ¿y tú por qué pintas y por qué te importa eso? Entonces me empecé a involucrar más y generé mi propia visión, ya no la visión de Ivette, sino mi propia visión. Y lo que vi es más o menos de esa época para acá, se ha deteriorado mucho la dinámica cultural y artística. Antes de esos 10 años, yo recuerdo, por ejemplo, de lo que tengo en memoria, son las actividades que se hacían en la escuela, en el kinder, Antonio Casas, que era una cuestión que eran eventos que organizaba el Centro Cultural del ISSSTE, que entonces tú dirigías. También ahí se empezó a... Y cosas buenas, ahí me parece que alguna vez estuvo Tania Libertad. En un forito, en un teatro pequeño. Digo, ahorita Tania Libertad pues es una persona que llena el Auditorio Nacional, ¿no? Y entonces pues estábamos pues escuchándola en el forito que está ahí en, o estaba, no sé, sigue estando seguramente en el kinder, ahí en el kinder, y ahí también empezó la Escuela de Bellas Artes. Uh-huh. en ese mismo uh-huh. kinder. Uh-huh. Lo que siento que ha pasado con el arte y la cultura es lo mismo que ha pasado socialmente con el resto del país. Se ha ido perdiendo sensibilidad, se ha ido perdiendo interés. Cada vez estamos digo, ¿qué vemos en la televisión? Uh-huh. Nada más hay que prender la tele y es violencia, es tragedia, las novelas son traición, son situaciones bien complicadas. O sea, todo en este momento parece muy denso emocionalmente, muy muy pesado. Y hay una estandarización de valores. Los mismos medios convencionales de comunicación, como siempre nos están proponiendo las mismas cosas, nos generan un gusto muy similar. Es una necesidad que ellos tienen para la comercialización de productos y de de programas. Es más fácil. Si yo ya sé cuál es el gusto del público, eso es más fácil, ¿no? Pero una cosa es que yo imponga el gusto y otra cosa es que realmente sea el gusto de la gente. Claro, y ¿no? estamos porque hablando de un gusto es, impuesto. Así es. ¿No? A través de una repetición de los mismos valores. O digamos, ¿quién no piensa hoy que vale más si tiene un carro? ¿No? ¿Quién piensa hoy que vale? Digo, sí. ¿Quién no piensa hoy? Sí, muchos, pero hablando de la generalidad, ¿quién no piensa hoy que vale más si tiene a la chava güerota y grandota? ¿Quién piensa hoy que vale más si quién no piensa hoy que vale más si tiene dinero? Y son cosas que los medios nos están proponiendo constantemente. Dentro de esto queda poco espacio para el arte, porque el arte muchas veces no se puede controlar. El arte se manifiesta y expresa lo que tiene que manifestar, y muchas veces lo que expresa y manifiesta no es, no son esos valores. Ahí es donde yo me involucré realmente con el arte y la cultura. Siento que por lo menos la oportunidad nos puede dar de percibirnos a nosotros mismos y a la vida y al mundo en el que estamos de otra manera. Fíjate, hay una para referirnos a la tragedia que se está viviendo ahorita en el norte del país, en el país en general. Desde hace tiempo estamos en una verdadera ruta trágica, ¿no? Pero se puede decir, cada día los símbolos luego se recorren. En un momento del año pasado, en mayo, tuvimos el símbolo de lo que fue las guarderías de Hermosillo, que ese trágico accidente. Luego está en este momento pues el símbolo de esta tragedia nacional, es Ciudad Juárez. Ayer hubo una reunión ahí, donde estuvieron secretarios de Estado encabezados por el presidente de la República, Felipe Calderón, donde la sociedad, de alguna manera, muchas voces, muchas propuestas, muchas inteligencias han estado abonando y diciendo y participando en que la lucha contra el crimen organizado no es una cuestión de policías y ladrones, sino es una cuestión de falta de oportunidades, sobre todo a un sector joven, a los sectores de la juventud, ¿no? Los famosos ninis, que ya se hizo famosa, ¿no? Este apelativo de decirle los ninis a los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y que aparentemente en Ciudad Juárez, aunque se dijo que en boca del licenciado Calderón que no iba a haber, o sea, que el ejército no se iba abrir a otros apoyos, a otros proyectos para combatir esta vocación o que tiene la gente que dice, ¿no?, que así es la gente, que quiere engancharse a estos grupos delictivos. ¿Qué papel puede jugar el arte para la formación, para la satisfacción de los jóvenes? O sea, si contribuiría a la difusión del arte y la cultura, porque eso es un tema que está, los gobiernos dicen, no, la gente lo que quiere es agua, drenaje, luz y alcantarillado, ¿no? Y sí, porque la gente cuando va uno a consultar a las bases quiere agua, luz, drenaje y alcantarillado. Cuando se habla de los jóvenes, a mí me ha tocado estar en esos momentos, la gente dice policías, ¿no? O sea, es posible, ustedes tienen aquí arte más resistencia, es el nombre que tienen ustedes. ¿A qué se refiere esta resistencia, ¿no? ¿Por qué el nombre de arte más resistencia? ¿Y qué tiene que ver este nombre, este concepto que ustedes le han dado a su movimiento, a su colectivo, con la situación que estamos viviendo en el país y con los jóvenes específicamente? Bueno, no, unas por preguntas. Sí, yo creo que el arte y la cultura tiene algo que dar, algo para enriquecer a la vida de los jóvenes. La verdad, creo, es que hay una presencia del arte y la cultura en la vida de los jóvenes. Pero ¿cuál cultura? ¿Cuál arte? El hecho de ir a una tocada o de ir a una fiesta de banda y ponerse una borrachera bien pesada y es una forma de cultura. Uh-huh. No necesariamente es la cultura que más nos favorece para desarrollarnos como pueblo. No digo que sean manifestaciones malas o equivocadas, solo digo, es solo una parte. Hay otra parte muy amplia que no tiene objetivos propiamente comerciales, que cumplen con esa misma necesidad. Mira, vas a un baile, vas a una tocada, te emborrachas porque tienes un vacío. Uh-huh. Así es como lo entiendo. El arte, la cultura, el ejercicio del arte, el disfrute del arte y la cultura, también llenan esos espacios que tenemos dentro, pero no lo vemos como opción. El problema es que no lo vemos como opción, y no lo vemos como opción, creo, por muchos factores, pero el que más me mueve a mí es la falta de exposición a esas manifestaciones. Uh-huh. Ahora, fueron varias preguntas, entonces esa... Arte y resistencia, ¿por qué arte más resistencia? Porque realmente el ejercicio del arte y la promoción también del arte, la difusión del arte, es un ejercicio de resistencia. Las condiciones son muy difíciles, por ejemplo, para el artista. El poder generar obra, el poder hacer su trabajo es algo muy complicado. ¿Por qué? Porque no tenemos una cultura de consumo de arte. Se necesita dinero. O sea, vivimos en una estructura que yo pienso que está mal, pero bueno, es la que está, y se necesita dinero para comprar el lienzo, el bastidor, para comprar pigmentos, para enmarcar. Se necesita dinero para agarrar tus pinturas y llevarlas a algún lugar donde ojalá que haya una exposición. Entonces, es un ejercicio de resistencia. Yo lo he vivido como un ejercicio de resistencia. ¿De resistencia a qué? De resistencia al desinterés, de resistencia a la falta de visión, incluso, a veces, de nuestras autoridades. Pablo, ahorita continuamos, vamos a otro corte. Mi palabra, tu palabra, tu palabra, nuestras palabras son palabras radiantes. Son las 9:32. En este mundo actual, el capitalismo trata de hacernos esclavos, trata de vendernos una resignación, trata de vendernos una vida cómoda y de mierda. De todo ello yo digo no. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Radio comunitaria. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso o un disco, o la colección de cassettes viejos, o lo que sea. Esta radio no tiene dueños, ni recibe dinero de ningún gobierno, ni pertenece a ningún partido político. Así que también es tuya. Puedes acercarte con Verónica Galicia en nuestras oficinas. Sí, las de San Francisco, número 70, en Panoaya, Amecameca, Estado de México. O pedir más informes al correo donativos@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca. Desde hace más de 25 siglos, intentamos ver el mundo. Pero el mundo no se ve, se escucha. Todos los miércoles, de 9 a 10 de la noche. Aquí, en La Voladora Radio. Radio Arte, Radio Experimental. No estás solo, estás rodeado de sonidos. XHSA, La Voladora Radio. XHA Meca Meca, La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. 97. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco, número 70. Barrio Panoaya. Ameca Meca. Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez. Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Mi palabra, palabra, tu palabra, tu palabra, nuestras palabras son palabras radiantes. Sacrificio no lo es, que estés donde estés, ha de seguir la lucha campesina. México, tu sangre derramada nos indigna, desde Chiapas a Juárez, un camino de luz, veladoras y ofrendas a la raza de bronce. Que se tragó la tierra. Debemos retomar la acción, nuestra bandera al frente, bandera popular, y estallará el metal y se abrirá la tierra, porque el tiempo no deja otra salida. Tu palabra, nuestras palabras son palabras radiantes. Bueno, Pablo, estábamos en resistencia, ¿no? El concepto de resistencia, que eso es un concepto pues que pulula mucho entre todos los jóvenes, ¿no? Y todos los no tan jóvenes también. Sí. Sí. Sí, hay muchas formas de entender resistencia. La parte que a mí más me interesa de la resistencia, como individuo y también desde el colectivo, es lo difícil que es hacer difusión cultural y de las artes desde una perspectiva independiente. Lo difícil que es para el artista plástico tener los recursos, y no nada más los recursos, el tiempo, y la presencia, el entorno, digamos, mental, emocional, para poder hacer su trabajo. Es difícil, digo, la verdad es que no nos costaría trabajo tal vez entenderlo, no estando tan involucrado, pero el lo que hace el artista es casi heroico. El no tener cómo, el no tener dinero para comprar sus insumos, el trabajar haciendo otra cosa para poder tener dinero para sus insumos, el tener que tener su mente dividida en dos o tres cosas diferentes para que una de ellas sea la posibilidad de hacer su trabajo, de generar arte. Y hay mucha gente que tiene 10 años, 15 años funcionando de esa manera. Es un acto de resistencia, es un acto de amor por sí mismos, claro, ¿no? Incluso diría de amor por su comunidad, porque siempre tratan de mostrar su trabajo. Pero es un acto de resistencia también. No hay alicientes para los artistas y para la promotoría. Bueno, un poco que nos has hablado pues de esta concepto de resistencia que ustedes como colectivo lo ponen aquí en el nombre de su propio colectivo. ¿Cuáles serían, cómo es el proceso para registrarse, para estar pues la gente que, o los pues la gente que quiera participar, exponer, mandar su obra, cómo lo puede hacer, a dónde lo puede hacer, cómo se puede registrar? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Pablo? Bueno, primero, no es esta no es una convocatoria que esté abierta solamente, digamos, a la gente conocida, a la gente que ya tiene alguna presencia en el ámbito. Sí, no es. Abierta, es muy abierta, y es muy abierta porque sabemos que hay gente que no ni siquiera tiene una formación formal en las artes, pero produce cosas bárbaras. Yo conozco artistas que son autodidactas completamente y tienen una calidad como artistas tremenda. Van a tener, por ejemplo, ahí yo me plantearía, no es lo mismo. Por ejemplo, si alguien que está empezando a pintar o ya tiene una obra puede participar, pero a la hora de concursar y de evaluar el trabajo, pues no es lo mismo enfrentarte a un en la misma, ahora sí que en la misma bolsa, en la misma canasta, que te presenten a una gente, digamos, por decir algo, que fue egresado de aquí de la Escuela de Licenciatura de Bellas Artes y Artes Plásticas, con alguien autodidacta que esté empezando. ¿Todos van a ir juntos en una misma, en el concurso se va a calificar por igual a todos? ¿O hay como niveles para gente que es aficionada y gente profesional? Desafortunadamente siento que ese es un error que cometimos, que sí podemos corregir. Podemos corregirlo a partir de la de los criterios de los mismos calificadores. Pero sí es un error que cometimos en cuanto a que todo entra en la misma canasta. Y lo considero un error precisamente porque estamos hablando a veces de niveles muy diferentes. Ahora, por otro lado, muy independientemente de esto, esto es un proceso, es una dinámica que no es común en nuestra región. Entonces, ya seamos o ya estemos hablando de artistas muy desarrollados o destacados o con una formación o que tienen años trabajando, o sea, gente que con menos oficio o con menos formación o con menos habilidades técnicas aprendidas, el solo hecho de participar en este tipo de procesos enriquece. Uno, porque sí es cierto, no pasa normalmente en la región, pero lo otro es de repente saber qué es llevar mi trabajo a que lo miren otros ojos. Y al mismo tiempo, qué es cumplir con una serie de requisitos necesarios, porque realmente son necesarios, para proponer mi trabajo. No es algo que suceda, no sé, con frecuencia. Entonces creo que sí vale la pena tomar la propuesta. Dinos cómo va a ser el proceso de registro para que después nos hables después del corte que viene de quiénes son los jurados. Bueno, tenemos tres regiones. Tenemos tres regiones y el acopio para la obra va a ser según la región. Una región es Valle de Chalco, Chalco, Cocotitlán, Temamatla, me parece, Iztapaluca. llega hasta ahí. Esa región, el responsable es Ángel Aguilar. Son un montón de datos, la verdad es que esta parte son un montón de datos. Entonces lo remitiríamos al correo electrónico que tienen ustedes para que la gente pueda tener más datos de esa. Bueno, pero sí quedamos que son, eso es importante, son tres, van a ser como tres centros de registro y de acopio. Y de acopio. Sí. Muy bien. Uno va a estar en Chalco. En Cocotitlán. En Cocotitlán. Uh-huh. Otro va a estar en Amecameca. ¿Y el otro? El otro va a estar, es la zona de Tlalmanalco. Dividimos un poquito raro, pero es la zona de Tlalmanalco, Juchitepec, Tenango, Temamatla. Sí. Entonces, en Amecameca, para Amecameca vendrían de Ecatzingo, Ozumba, Juchitepec, Atlautla, Tepetlispa, Ayapango, Yamecameca. Para la zona centro podríamos decir que es Tlalmanalco. Y para que es Tlalmanalco, ahí estaríamos hablando de Tenango del Aire, de Juchitepec. Y de Juchitepec. De Juchitepec, Tlalmanalco, Tenango del Aire, Temamatla. Y luego la otra que sería en Chalco, en Valle de Chalco, que es toda la zona, pues ya Cocotitlán y todo lo que queda hasta Iztapaluca. Bueno. ¿Cuál es el correo electrónico, Pablo? El correo electrónico, aunque... Bueno, el correo electrónico es... Arte Resistencia... Colectivo Arte Resistencia @live, que se escribe LIVE.com. Vamos a un corte y regresamos. Sí. Mi palabra, tu palabra, nuestras palabras son palabras radiantes. La 97.3. Yo soy esta radio. La voladora radio. La voladora radio. Son las 9:46. 97.3. Correo electrónico. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Mi palabra, tu palabra. Nuestras palabras son palabras radiantes. Fechas de inscripción y bueno, eso lo pueden ver en la página. Más bien lo que nos gustaría, Pablo, ¿quién conforma el jurado calificador? El jurado calificador lo conforman Carlos Blas Galindo. Ay, se me perdió. Aquí están. Es Carlos Blas Galindo, Saúl Moreno, Naum Senil. Ah, sí, aquí están. Lo que no están son mis lentes. Carlos Blanco. Manuel Felgueres y... Bueno, Manuel Felgueres propiamente me parece que no va a poder estar en el proceso de selección por cuestiones de salud. Está, me parece bastante... Ya es una persona grande, ¿verdad? Sí. Manuel Felgueres es un... Debe tener como 70 años. Sí, sí, ¿verdad? Sí, y además, pues como la gente que se mete en estas cosas, pues muy trabajaditos esos 70 años. Pero lo que sí es que él va a avalar, digamos, la calidad de del proceso a través, claro, de lo que se informen entre ellos, porque pues, todos ellos se conocen. Y iba a regalarnos su firma para los reconocimientos también. ¿Los reconocimientos los van a tener toda la gente que participe o solamente los que se consideren triunfadores? Porque no hay una remuneración económica. De hecho, sí la hay, y es una de las cuestiones que nos parecieron importantes, aunque nos metan en camisa de once varas, porque otra vez no somos institución, no somos Tienen que andar pepenando los quintos. Sí, pero sí, sí va a haber un estímulo económico por lo menos al primero y segundo lugar. Uh-huh. Y 10 reconocimientos firmados para... Ahora, pero para este premio económico tendría que ser para los que, los pintores, los escultores, o sea, porque no, otra vez... Se va a meter todo, pintura, escultura, instalación y todo, en una sola canasta, y de todos esos, o sea, aunque sean géneros o expresiones diferentes, solamente, o sea, van a concursar igual en el mismo paquete pintores, escultores, sí, instaladores y fotógrafos. Sí, sí, sí. Uh-huh. Así va a ser. Uh-huh. Sí, es un proceso complicado desde cómo está propuesto. Pero vamos otra vez a lo mismo. Somos gente. En realidad lo que somos es gente. No somos no somos alguien que está designado para hacer estas cosas. Las hacemos porque queremos. Y tenemos limitaciones. La verdad es que las tenemos. Tanto económicas y a veces yo diría que hasta intelectuales, ¿no? Porque este tipo de situación, y incluso económicas, si tuviéramos 4 o 5 categorías diferentes, tendríamos que tener, y vamos a proponer un estímulo económico, tendríamos que tener 4 o 5 estímulos económicos diferentes. ¿Y de dónde lo sacamos? Si de repente simplemente pasar de un día al siguiente es complicado. ¿No? Yo por eso entendí en la convocatoria este documento que no iba a haber un estímulo económico. Dije, está bien, entendiendo la dinámica, las limitaciones, que es una acción pues que se da desde la sociedad civil de pocas, sin recursos y todo, ya el hecho de mandar la convocatoria ya es un gran esfuerzo. Sin embargo, ahora que me dices que sí va a haber un estímulo económico, entonces no sé cómo... El estímulo económico sirve porque siempre atrae más participantes, pero se me hace muy difícil hasta para los mismos jurados que puedan clasificar una obra poniendo a concurso una... Disciplinas distintas, ¿no? Entonces, como que sería algo para reflexionar, eso es una humilde opinión. No, sí, y a lo mejor para tener que descomponer su cabeza, ellos como calificadores, ¿no? Como rompecabezas y después tener que volverlo a armar, ¿no? Sí, lo que nosotros estamos tratando de hacer es empezar a trabajar de una manera coordinada y cubrir esos puntos, esas cosas que nosotros creemos que las instituciones deberían cubrir. Pero bueno, pues si no lo hacen, pues vamos a tratar de hacerlo nosotros. El colectivo no va más allá de este momento. Este es un momento que es muy interesante por lo que significa. Es un momento que es muy importante porque también es una oportunidad para los creadores. También es importante porque no hay... Digo, la última vez que tuvimos una dinámica regional fue en 2005, también participé en esta. Es raro que haya dinámicas regionales. Entonces tratamos de hacerlo, cometemos errores, y yo la verdad es que no voy a decir que nuestro trabajo, o hablando desde mi perspectiva, que mi trabajo es perfecto. Hacemos lo mejor que podemos. En este caso, la convocatoria está revisada por los calificadores, porque también ellos tienen un nombre, tienen una posición, tienen un prestigio dentro del ámbito que también tienen que cuidar desde su perspectiva. Yo también pienso que al nivel al que estoy, que es comunitario muy, muy cercano, también tengo que cuidar ese tipo de cosas. Entonces, pues ellos ya lo vieron, ojalá que encuentren la forma de manejar esto adecuadamente. Pero sí es cierto, cometemos a veces algunos errores, no estamos acostumbrados a hacer un trabajo tan extenso, y pues disculpen si hay daños, ¿no? No, digo, yo creo no que... No digan los artistas. Sí. Qué bueno que haya esta voluntad, pues, por emprender acciones, actividades que reúnan en estos procesos creativos, tanto desde la perspectiva del creador como del que recibe también la creación, ¿no? Que no solamente pues esto beneficia a los creadores, sino al público, que podamos ir a recrearnos en una obra plástica que es un lenguaje, y que es un lenguaje pues importante, ¿no? Para nuestra vida cotidiana. Los pueblos, un ser humano que no está cerca del arte, es una vida pues bastante estéril, ¿no? Bastante monótona. Lo que le da ese empuje, ese brillo, ese color a la vida es el arte, ¿no? Lo decíamos al principio, los corazones endiosados, los toltecas, ¿no? Eso quiere decir el tolteca, y bueno, es una mística de este pueblo que está incubada en nuestra DNA desde hace por lo menos 3.000 años, ¿no? Y Amecameca fue lugar de toltecas, ¿no? Y bueno, que... Sí, toltecas que ojalá que entendiéramos. Es que también es eso. ¿Dónde están nuestras raíces? Y de repente creemos que tolteca era una etnia, cuando tolteca era mucho más que una etnia. Es un concepto de vida. Es un concepto de vida que está basado en algo que es muy natural en el hombre, que es la curiosidad, ¿no? Uh-huh. El querer saber qué soy, el querer saber qué potenciales tengo, el querer saber cómo estoy hecho, de qué estoy hecho. Era gente, eran científicos, eran artistas. Tenemos un legado tremendo. Yo no pienso que se pueda regresar al pasado, y tampoco creo que sea lo más adecuado, pero creo que sí es importante saber que hay cosas en nuestras raíces de las cuales deberíamos sentirnos orgullosos, uh-huh, y retomarlas. Pues yo creo que las culturas se van refuncionalizando, y lo trágico es cuando rompes esa, que viene la colonización. Bueno, es un tema que da para mucho, pero que es una de las tragedias de las colonizaciones, que rompen precisamente esos procesos de ir recapitulando en el tiempo y en el espacio, ritos, costumbres, formas de ver vida, maneras de relacionarte con tu medio ambiente y todo lo que produce, ¿no? Entonces, el problema es que cuando decimos uno, es que esto sí y esto no, y esto sí y esto no, ¿no? O sea, esa visión maniquea de la vida, que esto es bueno y esto es malo, y esto no me sirve y esto sí me sirve. Digo, se puede hacer en otras instancias, ¿no? Cuando las instancias de reflexión interna, eso sí, no me sirve ser mentiroso, sí me sirve ser mentiroso, ¿no? Pues Pablo, tienes un minuto, por favor, para hacer un resumen, porque ya nos toca despedirnos y el tiempo es una hacha que nos... Muy bien, nada más quería acabar de puntualizar. El jurado calificador son Antonio Elguera, que es artista plástico y caricaturista, Ricardo Flores, que es uno de los coordinadores del Museo Casa de Madera, uh-huh, que ojalá lo valoráramos, es el segundo a nivel nacional en artes aplicadas. Nahum Bessenil, artista plástico que generó una propuesta muy personal, tiene mucha presencia en el ámbito. Saúl Moreno, otro artista, escultor en piedra tremendo, y Carlos Blas Galindo Mendoza. Ellos son los calificadores. Ahora, el colectivo Arte Resistencia somos Rubén Carcaño, artista plástico de Tlalmanalco, Oscar Galván, artista plástico de Amecameca, Amaranta Galván, promotora cultural de San Rafael, Ángel Aguilar, artista plástico y promotor cultural de Valle de Chalco, Ricardo Gómez, que es promotor cultural del estado de Morelos, pero tiene mucha actividad aquí en Amecameca, incluso uh-huh, trabaja aquí en Amecameca, Angélica Morales, fotógrafa, y un servidor, Pablo Capas. Uh-huh, uh-huh. Y todos somos gente que hemos tenido intentos y trabajos y presencia, y bueno, ahorita se nos ocurre que si trabajamos juntos podemos hacer algo más interesante. Pues Pablo, todo el éxito, toda la que se realice esta propuesta. Siempre son bienvenidas las propuestas de arte relacionadas con la cultura, Y si nos pudieras decir más o menos en qué tiempo, cuándo tienen pensado iniciar estas exposiciones y abrir ya el concurso, hasta cuándo se puede entregar la obra, uh-huh. se puede registrar la obra y cuándo iniciaría pues este concurso. La obra se puede entregar hasta el 21 de marzo uh-huh. y el dictamen del concurso se va a... no tengo el dato rápido. La primera exposición va a ser el 17 de abril en el Museo de Arte Moderno Mexicano, un espacio de Nicolás Ingram y uh-huh. Elizabeth Ibáñez, en Tenango, Estado uh-huh. de México. Ahí es donde arrancamos. Ese mismo día vamos a tener una venta de grabado de Melesio Galván. Uh-huh. Melesio Galván, una persona que en ámbitos especializados es conocida, pero ahorita es muy vigente y uh-huh. además un artista plástico tremendo. Entonces, bueno, pueden comunicarse con nosotros a colectivoarteresistencia@live.com. También les brindo mi correo electrónico azul-híbrido-azul@yahoo.com y toda la información que necesiten se las mandamos a vuelta de correo electrónico. Pues muy bien, muchísimas gracias, Pablo. Ya estamos aquí correteados. Rocío Castillo en los controles técnicos y se queda con ustedes en Efervescencia Musical. Sol Reza en la producción. Esperanza Rascón, conducción de Palabra Radiante. Gracias, Pablo, por estar aquí. Gracias a ustedes, gracias al público de La Voladora, muy particular público crítico. Y bueno, nos interesa mucho su participación y pues las críticas que nos vengan también. Buenos días. El ruido es prisión de tu palabra. En el silencio busca tu propia palabra para que sea palabra radiante. En el principio surgió el caos. El caos engendró el sonido. Del sonido nació la armonía. De la armonía brotó la palabra. Brotó la palabra. Brotó la palabra. Palabra radiante. Palabra radiante. Con mi palabra, la tuya, la de nosotros, las antiguas, las presentes, las que se inventan cada día. Tejemos el mundo que fue, el que es, el que soñamos que sea. Te doy mi palabra. Palabra radiante. Lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la mañana por La Voladora Radio. XHSA La Voladora Radio. XHAMECAMECA La Voladora 97.3 FM. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco, número 70. Barrio Panoay. Amecameca. Colonia Centro, Amecameca de Juárez. Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña. La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Escucha en La Voladora Radio 97.3 FM. Un nuevo amanecer. Respetar en la fe, esperanza y amor. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Te invitamos a que juntos escudriñemos la palabra de Dios. Son las 10:03. www.lavoladora.net para tener acceso.